Chévere. Bueno, a tocar dice: deja que Roberto te toque, dice. Camina, niño. Roberto te pase la mano. ¿Qué dice? Deja que Roberto te toque. Y deja que te toque. Roberto te pase la mano. Deja que Roberto te toque. Deja que Roberto te pase la mano. Roberto Caballo es un hombre que hace milagros. Unos dicen que por sabio y otros dicen que es su H. La verdad del caso es, muchos saben de garganta. Pero al que Roberto ve, si no era cantante, canta. ¿Qué dice? Deja que Roberto te toque. ¿Cómo? Deja que Roberto te pase la mano. Deja que Roberto te toque. Deja que Roberto te pase la mano. En eso de foniatría, Roberto es una eminencia. Es como un doctor en ciencia, tiene gran sabiduría. Recuerdo que el otro día a su consulta llegó una viejita sin voz. Y él por qué no lo sabía, Roberto con simpatía, digo señora no llores, eso no es de cirugía, yo calmaré su dolor, la vieja con mil amores, cuando el doctor la apretó, le dijo compadre Robert, me devolviste la voz, que tú me hiciste por Dios, eres un hombre de altura, y Robert le contestó, eso es dijito. Pasó yo. Te la paso en Puerto Rico, Colombia y Santo Domingo. upa pa, esa clave que no se cabe, que no se acabe la clave. Están todos los hermanos de siempre aquí, los hermanos de siempre guarachando como la gente de la radio y la televisión cubana. Joaquín Mulén, el jabaico, Saldívar. Felicidades a los amigos que están cumpliendo hoy añitos. Dice que está la señora Elda Carrillo, está Kevin y Chucho de allá de Santa Cruz, California. A mi hermanito, mi barbero que está por ahí. No te conocía, la gente de Alemania. Pero qué chévere. Y los hermanos de... los hermanos de España, los hermanos de Italia que están por ahí. Oye, Raimundo, ¿de dónde tú eres? Tú eres solar de la California. Azuquita, te veo suave. Hildita, balachéalo. Cacete, cacete, cacete. Me dijo que le diera crédito porque si no, no estaba aquí. ¡Kiko! Que si me toca me da una cosa, que si me toca me da, y no me vayas a tocar porque... Oye, porque viene un patala de la Isa. Que si me toca me da una cosa, que si me toca me da, y no me vayas a tocar porque... Oye, porque vengo con tema ya. Que si me toca me da una cosa, que si me toca me da, y no me vayas a tocar porque... Oye, ¡vamos! Aplausos que se valen, se valen.